Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite como siempre por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón, y en la producción general del programa, la consentida Fabiola Cecil. Y en el día de hoy nos estará acompañando en representación a nuestra compañera Laura Ascensión, quien por motivos de salud no pudo acompañarnos. En la preproducción, Soraya Tobar, la maga de la edición, como le dice nuestro compañero Reni Marrero, y con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, mi amiga estrella Adianés Gutiérrez y mi persona. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, @Biblionacional. Los teléfonos de cabina, 562-7949 y 562-3953. Así es, recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.de. Ella va un paréntesis y unos aplausos, por favor. Hoy no es cualquier día, hoy nos vestimos de gala, de fiesta, de rumba, igual que ayer. Hoy está de cumpleaños nuestro compañero de trabajo, Jorge Castro. Nada más y nada menos que el día de hoy nos va a acompañar en una amena entrevista. Estamos con fiesta y tenemos que enviarle un saludo con mucho cariño a nuestro seguidor número uno, Miche Montaño. Michael Montaño, un beso para ti. Hola, y hoy rompimos récord. El día de hoy desde el estado Sucre, específicamente desde Pueblo Nuevo, la familia Panteno está escuchando. ¡Hola! Ya sumamos seguidores al programa Biblioteca Viva. Un beso para el estado Sucre. Así es. Bueno, bueno, y ayer también nos vestimos de... No, ayer fuimos elegante, el departamento de comunicaciones, nos vestimos de rumba y de gala con nuestra consentida jefa de prensa, cumpliendo una edad bien particular y bien hermosa. Que no vamos a decir de la que cantidad. Que no vamos a decir. Pero un beso enorme de nuestra maestra, nuestra gran amiga, la consentida Laura Ascensión. Un beso para nuestra compañera Laura y que te mejores pronto para el martes poder tenerte y escuchar esa hermosa voz por aquí. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, con mucho entusiasmo, como todos los martes, decimos presente por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy vamos a conversar sobre el escritor venezolano, periodista, abogado, filósofo y humanista Cecilio Acosta. Así es, gran parte de su colección se encuentra resguardada en la Biblioteca Nacional de Venezuela y precisamente hoy daremos a conocer los diferentes servicios que han custodiado sus obras. Recordamos que Cecilio Acosta nació en San Diego de los Altos, estado Miranda, el 1 de febrero de 1818, en el seno de una familia humilde. A sus 13 años, tras la muerte de su padre, se trasladó con su madre a Caracas. Allí se matriculó en el seminario de Santa Rosa, donde permaneció hasta 1940, cuando su vocación sacerdotal se resquebrajaba. Se graduó como agrimensor en la Academia de Matemáticas y como abogado en la Universidad Central de Venezuela. En 1848 llegó a ejercer la Secretaría de la Facultad de Humanidades de esta universidad y titular de la Cátedra de Legislación Universal, Civil y Criminal y de Economía Política en 1853. Señor preparado, chico. Alrededor del año 1846, como estudiante, ya publicaba sus primeros ensayos en los periódicos La Época, El Centinela de la Patria y El Federal. En ocasiones firmaba como Tullius o Niedman algunos artículos polémicos, escribió pocos poemas en un marcado neoclasicismo y el vigente romanticismo de su época. Sus ideas pedagógicas se plasman en su ensayo Cosas sabidas y cosas por saberse, de 1859. en el que Acosta publica su ideal a la realidad venezolana, su idea a la realidad venezolana, que estaba sumida en el atraso. Crítica a la universidad y sus egresados por darle espalda a la sociedad. Pregonaba la necesidad de una instrucción elemental generalizada para que nadie se quedara al margen del progreso. Sin embargo, en abierta línea conservadora, la enseñanza universitaria solo debía reservarse para mentes privilegiadas intelectualmente. Este insigne venezolano murió en Caracas el 8 de julio de 1881, dejando un gran legado intelectual al país. A partir del 5 de julio de 1937, sus restos mortales fueron llevados al Panteón Nacional. Los 5 volúmenes de sus obras completas de Cecilio Acosta se publicaron entre 1908 y 1909 y su reedición en 1981 por la Fundación La Casa de Bello. Bueno, vamos a continuar al regreso con más de este interesante personaje que es Cecilio Acosta. Vamos con una musiquita, Jack, por favor, vamos con Paz para el Planeta, de Big Mandrake. Existentes de Cecilio Acosta. Para esta conversa tenemos pensado que la temática sea. Partiendo de una pregunta generadora, cada uno nos va a exponer desde su servicio cómo ha sido el cuidado de estas obras, cuáles obras se encuentran existentes dentro del servicio, para que podamos llevar sincronía en el programa, ¿no? Vamos a comenzar con nuestra compañera Mayi da Costa. El tema que tocaremos a continuación es muy interesante. El Centro de Preservación y Conservación Documental. Háblanos al respecto y coméntanos qué materiales de Cecilio Costa han sido tratados y restaurados en este servicio. Okay. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sí quiero dejar claro, quiero leer algo, ¿verdad? Que el centro fue creado en 1981. Fue designado en 1988 como Centro Regional para América Latina y el Caribe, para el Programa de Preservación y Conservación, creado por la Federación Internacional de Asociaciones y Bibliotecas y Bibliotecarios, IFLA, en cooperación con la UNESCO. Bueno, sí, nosotros recibimos los manuscritos de Cecilia Costa, donados directamente por el gobernador del estado Miranda. Estaban en deterioro allá en la Casa Museo Cecilio Acosta y en San Diego. Se recuperaron, se rescataron, se preservaron, se hicieron varios tratamientos, tanto el material al seco y el por inmersión. Y quedaron, bueno, nuevamente como nuevos, pues. Eso es un tratamiento que se le hace en la unidad de conservación. Y bueno, mira, es con mucha paciencia y con mucha dedicación y, por supuesto, conocimiento, que es lo importante. Yo creo que tenemos que felicitar, ¿no?, la labor increíble que ejercen nuestros compañeros Franklin Subero, Irán Carmona y Yusmerly Izaguirre, quienes con empeño y dedicación han posicionado este Centro de Conservación y Preservación Documental por toda América Latina y el Caribe, ¿no? Estamos reconocidos como escuela de preservación y conservación, y yo creo que eso, como bibliotecarios, como trabajadores de esta Casa del Saber, creo que habla por sí solo, ¿no? El proceso para preservar, ¿no? Tengo entendido que se preserva y se restaura partiendo de ciertos pasos, ¿no? Que son importantes. Si nos puedes explicar eso un momentito. Bueno, mira, se hacen pruebas. Si, por ejemplo, se estudia la tinta, el papel, porque no puedes meter un manuscrito en sumergirlo en agua para lavarlo si se va a desaparecer toda la tinta. Entonces hay pruebas antes de eso. Al seco se hace cuando no se puede hacer este tipo de cosas, ¿verdad? El seco, bueno, requiere material, como lo dice lo mismo, lavar en seco. Es un material, unos químicos que se usan para eso. Y cuando ya se puede sumergir, bueno, se hacen las pruebas, se limpia, se le quita el tape, si tiene un tape viejo. Todas esas impurezas que tiene el documento, se restaura, pues. Queda como realmente nuevo. O sea, ustedes primero hacen un diagnóstico. Sí, un diagnóstico. Sí, una señor. Vez diagnostican, dan como una patología de lo que es lo exactamente, que esa es la palabra. Esa es la palabra, porque ese centro es como, ellos son como unos médicos, pues. Exacto, los médicos. Tal cual es así. Para esto se tiene que seguir una estructura, ¿no? Que esta estructura, tengo entendido, que consta de una unidad de registro, que podemos decir que esta es la que evalúa el material que está ingresando. Sí. Después pasa a la División de Conservación de Colecciones. Uh-huh. Posteriormente nos vamos a la División de Preservación de Colecciones y la División de Conversión de Medios, que ahí es donde entra el rol protagónico de lo que es de digitalización. Claro, claro, eso tiene sus pasos. Pues el registro va directamente porque tiene que registrar la obra de lo que se está haciendo, y ahí esa persona especializada lo manda a preservación o a conservación. Eso depende, pues. Porque, por ejemplo, la preservación son cosas mínimas, pues, una carátula, ¿entiendes? Pero el tratamiento en sí es en conservación. Claro, qué interesante. ¿Y en qué estado encontraron esos libros de Cecilio Acosta? ¿Cuál fue la patología? Bueno, estaba muy sucio y ya se estaba perdiendo mucho material. O sea, de la misma sociedad ya no se apreciaba la lectura, pues, una letra hermosísima. Ya se preservaron, ya están listos, pues pueden visitarlo, y para que vean la diferencia, claro, se lee exactamente la letra de Cecilio Costa, era una hermosura de letra, y ya se aprecia, pues. Qué mágico que, sí. Que labor tan, tan importante lo que es. Imagínate, si no existieran ustedes, ya no, no tuviésemos nada de Cecilio Acosta. Sí, eso es la idea. La idea es que el centro se siga manteniendo. Bueno, mira, hace falta mucho recurso para eso, porque el material, lo poquito que tenemos es para la biblioteca en sí, claro. Nuestras obras, pero sí se requiere mucho material y ese material es importado y es para, bueno, para toda la, para todo el país. Y ustedes enseñan a preservar, o sea, me gustaría, sí. Hacen talleres de que por lo menos yo soy una lectora y yo los meto en la cartera y yo le digo, no me presten libros, regálamelo. Porque es que yo sé que no sé preservar, pues, pero me gustaría aprender esa, por lo menos mi biblioteca en casa, cómo preservo, cómo... Claro. Porque es un dolor que a ti te regalen. Por ejemplo, ahorita que estoy con uno de Mujeres que corren con los lobos, que es un libro grande, no pesa, pero es un libro grande y ya está roto, por lo menos. Entonces me da dolor que mi libro favorito lo tenga roto en la casa, claro. porque no sé preservar. Sí se pueden hacer cosas mínimas, por ejemplo, lo puedes forrar. De un papel, pues. Pero hay talleres. Sí, hay talleres. Está el taller de preservación, que es para eso, te previene a que lo dañes. Y el otro está en la residencia, que es para captar personal especializado. Y con esto recordamos que no solo enseñamos a usuarios, podemos enseñarles a usuarios, pero este servicio es el maestro de América Latina y el Caribe en preservación. No solamente sí. Estamos hablando de usuarios que leen un libro, no, estamos hablando de que América Latina y el Caribe sea. Ha adquirido herramientas indispensables para la preservación de sus materiales nacionales. Pero aquí vamos a entrar directamente con una de las salas más misteriosas y más encantadoras de la Biblioteca Nacional, que yo entro a esa sala, mira, y eso es que tiemblo. Sí, hasta escalofrío. ¿Por qué? No, porque ahí está la historia de Venezuela, claro. Ahí está nuestra identidad, ahí tengo entendido que está un traje de Francisco de Miranda. Que me dijeron que, o creo que era de Simón Bolívar. Pedro Emilio Col. Imagínate, estaba lejos. Pero está el traje ahí. Bueno, está el traje. Es un traje. Ahorita nos va a conversar Jorge Castro, que es el jefe de la sala de libros raros y manuscritos, para que nos eche el cuento qué manuscritos y qué obras importantes tenemos en esta sala. Hola. Poquito para ir aclarando el misterio de Francisco de Miranda. Tenemos son los libros que leyó Francisco de Miranda, una colección que él valoraba mucho. Nosotros la tenemos resguardada en nuestros espacios. La colección Libros Raros y Manuscritos se llama División Documental Antigua y se divide en tres áreas. La colección de Libros Raros y Manuscritos, la colección de manuscritos y la colección Biblioteca Arcaya. En estos momentos estamos... En el área de manuscritos, que es donde se encuentra la mayoría de las colecciones que tiene Cecilio Acosta en ese espacio. Los documentos que tenemos ahí de él son hechos por él a mano. Pueden valorar el contenido que tiene, la sabiduría que Cecilio Acosta plasmaba en sus documentos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de decreto sobre papel sellado en Venezuela, el proyecto de terrenos baldíos, el proyecto de decreto de creación de la comisión para examinar el Código Civil. Todos esos documentos los tenemos nosotros resguardados. Más de 350 cartas hechas por él, enviadas a amigos, a instituciones, a compañeros. Nosotros tenemos también en esa área de manuscritos las invitaciones que le hacían llegar a Cecilio Acosta para formar parte de las academias. Desde Inglaterra, desde España, desde Perú, desde otras latitudes. Estados Unidos también lo convocaba mucho para que formara parte de las academias de literatura, las academias de historia, que él lo querían tener en su espacio. Él fue uno de los venezolanos, de los primeros venezolanos, después de María Baral, que envió correcciones al diccionario de la Real Academia Española. Esas correcciones nosotros las tenemos en Libros Raros y Manuscritos, y las tenemos resguardadas, preservadas en esos espacios. Wow, interesantísimo. Bueno, la invitación como siempre abierta, que vamos a llenar estos espacios, vamos a descubrir la magia de Cecilio Acosta, vamos a ver qué leyó Francisco de Miranda. De hecho, hay libros que están subrayados por Francisco de Miranda, sí. Cosas que, ay, es interesantísimo, Dios mío. Gracias, bueno, nosotros tenemos ese privilegio de trabajar aquí, podemos entrar, pero el llamado siempre es ese, que vamos, visitemos la Biblioteca Nacional, tenemos gente interesantísima como es nuestro compañero Jorge Castro. abierto a darnos esa información, que esa información que es justa y necesaria saberla. Vamos con Rosario Vera, nuestra compañera de trabajo. Háblanos sobre lo existente en la Biblioteca Digital César Rengifo de la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes todo ese trabajo bonito que se hace en la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, que es un trabajo coordinado con todos los funcionarios, pues, de toda la Biblioteca Nacional, investigadores, hasta usuarios también, ¿no? La Biblioteca Digital César Rengifo es un servicio que brinda acceso a usuarios virtuales de una cantidad de recursos, pues recursos digitales que se han digitalizado, pues, prácticamente a partir de los documentos que ya mencionaron nuestros compañeros anteriormente, pues esos documentos bibliográficos, no bibliográficos, audiovisuales, que están en cada una de nuestras colecciones. Ahí podemos, queremos difundir allí el conocimiento que está presente en cada uno de los documentos y ese patrimonio que refleja nuestra identidad, nuestra historia y nuestra diversidad cultural. Ya la pueden consultar en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. Y ahí encuentran una cajita de diálogo que dice Biblioteca Digital. También tienen el acceso, va a decir en la barra de herramientas, también tiene, dice Biblioteca Digital. bnb.gov.be. Ella tiene, digamos que varias taxonomías para accesar la información. Tenemos las fuentes documentales, bien sea los libros, revistas, folletos, los carteles, son materiales no bibliográficos. Hay una que es colecciones destacadas, donde nosotros vamos colocando esas novedades que se van publicando, bien sea quincenalmente o mensualmente. Y contenidos temáticos, hemos realizado ya, tenemos alrededor de 31 taxonomías, 31 contenidos temáticos, diversos accesos. Por ejemplo, petróleo, tenemos tesoros de la biblioteca, personalidades, o sea, personajes, autores, en fin. En el caso de personajes y autores es donde se puede recuperar. Ya tenemos aproximadamente 20 autores de las diversas colecciones. Por ejemplo, Manuel Landaeta Rosales, Andrés Bello, el mismo Francisco de Miranda. Y bueno, recientemente, la semana pasada, en el marco del Bicentenario de Cecilia Acosta, se ha liberado todo el contenido de este personaje para que todos los usuarios virtuales lo puedan consultar. Buenísimo. Qué bueno trabajar de la mano con lo digital y con lo físico, pues. Siempre de la mano esa sincronía, ese vínculo es muy importante. Entonces, usuarios y usuarias, la invitación es acercarse a este recinto de la Casa del Saber, a profundizar más sobre nuestra historia, hurgar, profundizar muchísimo, que la Biblioteca Nacional está abierta para todo aquel que quiera aprender de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Así es. Bueno, como dice mi compañera Fabiola, ya sabiendo la riqueza cultural que tenemos en nuestra Casa del Saber, vamos a disfrutar de una musiquita, vamos con El Pueblo y posterior a eso nos vamos al corte Alba. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. El turismo también es cultural en tu Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde, entérate de nuestra alegría, colores, historias y tradiciones en Venezolaneando. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Cabaldón Márquez nació en Viscucuy el 15 de julio del año 1919 en Montañas de Portuguesa. Hijo del general José Rafael Cabaldón, quien combatió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez, comenzó a militar desde muy joven y a la edad de 15 años fundó en El Tocuyo una de las primeras células del Partido Comunista de Venezuela. Participó en la lucha clandestina contra López Contreras. Luego se fue a estudiar arquitectura en Argentina y luego de 3 años de carrera abandonó los estudios para irse a Brasil a estudiar artes.

querido espacio radiofónico del libro y la lectura. Y seguimos en compañía de nuestros compañeros Jorge Mágida y Rosario Vera, que antes de despedirnos, primero tenemos que agradecerles su compañía. De verdad que estar con ustedes, como lo estábamos comentando ahorita, mientras estábamos en el corte, que esto es muy extenso. De verdad que para hablar con ustedes y profundizar con ustedes tenemos que tener un programa dedicado a preservación, uno a libros raros y uno a biblioteca digital, como a todos los servicios. Pero no podemos despedirnos sin... Dime, Adi, vamos. Podemos despedirnos así mismo sin saludar a Michelle Castro desde Barúbuta, por favor. Un aplauso para Michelle, que es el fruto de Jorge Castro. Y para despedirnos de Jorge y todos nuestros compañeros, Biblioteca Viva le desea un feliz cumpleaños y vamos a regalar un poquito de feliz cumpleaños. Está bailando, se muere. Vamos a invitar a nuestros compañeros a disfrutar del segmento que a continuación vamos a disfrutar, que es que tú sabes que Reni Marrero, nuestro compañero de comunicaciones, tiene esa magia, tiene esa chispa de trasladarnos, compañeros, a mundos imaginarios. Tiene una gracia. Y ahorita imaginémonos que estamos en un bosque donde hay ballenas, imagínate. Vamos con 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Estamos realizados por Reni Marrero y la maga de la edición, como ya está bautizada nuestra compañera Soraya Tobar. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, tu segmento radial de literatura infantil. Hoy queremos dedicar nuestro espacio a unos superhéroes muy especiales. Son los héroes sin capa, ellos cuyos poderes son el amor, la ternura y el ejemplo con que guían y protegen a los más pequeños de la casa. Sí, a ti, papá, cuya voz llena de magia y fantasía las noches de nuestra infancia, al narrarle a tus pequeños aquellos cuentos bonitos antes de dormir. A ti queremos invitarte a galopar a lomos de un maravilloso relato titulado Ballenas en el Bosque. Es autoría de Marlo Valles, un escritor venezolano que, al igual que muchos de nosotros, aprendió a amar los libros. ¿Gracias a qué? Pues a esos cuentos que le contaban desde pequeñito antes de irse a la cama. Pero antes vamos a escuchar un tema musical titulado El Templo de la Dios, de la banda de rock española Mago de Oz, que nos adentrará en el espíritu de esta bonita historia. Escuchemos. Cuentan que estando cerca al final vaquerito. Arre, arre esa ballenita. Así, hijo, sostén con fuerza las riendas. Cuidado con un aletazo. Uy, es difícil, papá. Mi padre guiaba a las bestias, o las bestias lo guiaban a él. Ja, ¿quién sabe? Lo cierto es que a lomo de aquellas increíbles cabalgaduras, nosotros recorríamos con el viento en la cara ese mundo fantástico que palabra a palabra mi papá me había construido en las noches en las que yo me dormía en su regazo. Pero otras veces nos convertíamos en valientes piratas, aventureros del mar. Entonces, juntos perseguimos al Nautilus y enterrábamos tesoros en islas perdidas. ¡Leven anclas! ¡A todo babor! ¡Derecho al timón! ¡Capitán Nemo, indique la ruta! Vamos a esconder nuestro tesoro, que vienen los enemigos. Ya lo veo con mi único ojo. Es el malvado Barba Negra. ¡Alisten los cañones! También piloteábamos nuestras ballenas entre las nubes del cielo. Allí, entre mares de fuego, ¿sabes lo que hacíamos? Cazábamos dragones furiosos. Cuidado, piloto Sukhoi Superjet 100. Dragón rojo a tu derecha. Utiliza tu superláser. Gracias, torre de control. Y no había princesa que no pudiésemos rescatar, ni hechicero que no pudiésemos embrujar. La princesa te espera, noble caballero. Toma esta espada y vence al maligno hechicero que la mantiene cautiva. No temas, princesa, yo te rescataré. Yo luchaba por no cerrar los ojos, pero el sueño, compañero de otras aventuras, venía a mi rescate. Y entonces... Yo dejaba a mi padre solo, a merced de peligros y amenazas. Pero al despertar al día siguiente, ahí estaba él, sonriente y triunfante, con una buena taza de café recién colado en la mano y su gran sonrisa con sus ojitos achinados. Papi, papi, venciste a los monstruos del pantano, ganó el bien. Tú y yo los vencimos, hijo. Claro, el bien siempre triunfará. Entonces yo corrí a abrazar a aquel sobreviviente en innumerables épicas y travesías para celebrar una vez más la vida. A él, a mi padre, a mi papá, héroe de tantos cuentos antes de dormir, le debo todo mi amor a los libros. Gracias, papi, por tantos cuentos. Te quiero mucho. Esperamos que este hermoso cuento que podrán conseguir en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional haya sido del agrado de todas y todos. Nunca olvidemos que bajo el influjo de la fantasía la luna puede calentar y el sol acunar nuestras noches. Trabajamos con mucho cariño en este segmento Armando Longar, quien hizo la voz del papá, cuentacuentos. El niño Carlos Jun, quien hizo la voz del niño de las aventuras. Ellos prestaron sus voces para la dramatización. En efecto y musicalización, Soraya Tobar, la maga de la edición. Y en la adaptación y narración, quien les habla, René Marrero. Chao, hasta la próxima. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Como este espacio promueve lectura, invitamos a nuestros usuarios a seguir disfrutando. Y es que este segmento de verdad que fue extraordinario. Maravilloso. Aparte, es un ser tan especial como somos nuestros padres, a que les debemos tanto. Es muy, muy, muy sentido, pues, muy sentido. Más que todo cuando uno ha pasado por una pérdida, cuando ya no lo tienes, cuando uno como que, ay, lo lastimosamente lo... Le damos ese valor que a veces, no siempre, no se lo damos en vida. Y tal vez no sea el caso, pero sí, fue muy, muy, muy conmovedor también. De verdad que es muy hermoso. Y con esto reafirmamos que la Biblioteca Nacional no solamente promueve lectura, sino promueve valores, promueve hacer el bien y hacer de nuestros usuarios y usuarias unos hombres y mujeres de bien. Siempre llamándonos a la reflexión, siempre llamándonos a esa cuestión, ver más allá de lo superficial, ¿no? Sentir, descubrir, descubrirnos. Entonces, como estamos en esta de descubrir, ¿qué tal si invitamos a nuestros usuarios a descubrir unos excelentes libros? ¿Qué nos tienes por ahí, Miadi? Así es, el día de hoy invitamos a los amantes de la lectura a conectarse con la obra del escritor español Wenceslao Fernández Flores, El bosque animado, publicada en 1943, es una novela en la que se muestra la vida de todas las criaturas que forman la fraga de Sesebre. A lo largo de 16 estancias o capítulos, cada estancia equivale a un cuento autónomo, aunque relacionados todos entre sí por el bosque gallego en el que transcurren las peripecias de sus personajes, habitantes todos ellos de la fraga, y que aparecen en más de una estancia. Esta obra la pueden encontrar en la colección de libros raros y folletos de la Biblioteca Nacional. Y continuando con la recomendación, me gustaría recomendar a nuestros usuarios y usuarias el libro La Niña de Luzmela. Esta historia narra la vida de una niña heredera de un rico señor que trata de hacerla feliz cediéndole toda su herencia, pero la avaricia de sus allegados la hacen sufrir. Conmovedora historia de estas huérfanas, de origen bastardo, en la que el apasionante interés de la narración, la ternura y la poesía se hermanan con la tragedia íntima de un espíritu frente a la hostilidad familiar, triunfando al cabo por la fuerza irresistible de su bondad y pureza. Pero viste las cosas, ahorita estamos hablando de que hay que ver más allá, y ahorita estamos recomendando un libro que el señor la quiere hacer feliz a través del dinero, pero el dinero no es la felicidad, ¿verdad, Fabi? Claro, y no. Lo vimos aquí en el segmento, que el señor, muy humilde, lo hacía volar con la imaginación y era muy feliz. Y por eso es que yo celebro a esos padres que muchas veces, bueno, quizás no tenemos mucho para llevarlos a parques lujosos, pero ¿por qué no los invitamos y por qué no vamos a un viaje imaginario, eso donde nos lleva todo el tiempo Reni? Claro. Y ahí disfrutamos más, aprendemos, y esos recuerdos se nos quedan en el alma y en la memoria para así atesorar. Y así también darles herencia a nuestros hijos, nietos, bisnietos, y que eso corra de generación en generación. Así es, en este momento hay que decirlo, en este momento tan crucial del país o del mundo, hay que saber que el dinero no es la felicidad. Hay que descubrirlo, y es justo necesario hacer este tipo de reflexión y tomarnos un espacio para hablar de esto, de que no haya excusas. La cuestión de nosotros, creatividad, amor, y que nuestros chamos siempre atesoren esos buenos momentos. Y qué mejor que regalarles un buen libro en las noches, un buen librito acompañado de un tecito. Ellos lo recordarán por siempre. Por eso Biblioteca Viva se los regala todos los martes. Así es. Vamos con musiquita, mi Fabi. Así es. Vamos Y Te Pienso, de Cacao Express. Me lo dices a mí. Lleva muchas noches sin que pueda dormir. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Radiofónico del libro La Lectura, seguimos con más. Y a continuación tendremos un contacto directo con Lisandro Urriola, director de la Biblioteca Pública Central Doctor Alirio Ugarte Pelayo, ubicada en Guanare, Estado Portuguesa. Muy buenas tardes, compañero Lisandro. Encantadas de tenerte con nosotras vía telefónica y tener la oportunidad de que promociones las Bibliotecas Públicas Central Doctor Alirio Ugarte Pelayo. De inmediato, háblanos cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de lectura en este año 2018, compañero Lisandro. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Muchísimas gracias por el contacto a través de Alba Ciudad 96.3, que nos permite proyectar las diferentes actividades de promoción y animación de la lectura como un medio para incrementar el desarrollo cultural. Desde este espacio literario, como lo es la Biblioteca Pública Central Doctora Lirugarte Pelayo, ubicado en la capital espiritual de Venezuela, Guanare, hemos venido realizando diferentes actividades, como son visitas guiadas por parte de los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio, con la finalidad primordial de dar a conocer los servicios que prestamos en las diferentes salas, tanto de préstamo circulante, sala de humanidades, sala de ciencia y tecnología y sala infantil. Asimismo, el pasado 25 de enero participamos en la reunión realizada en el Centro de Cultura Carlos Emilio Muñoz Jurá para dar a conocer todo lo que tiene que ver con las propuestas de lo que es el Plan de la Patria 2019 y 2025. Podemos informar que el próximo 14 de febrero llevaremos a cabo una tarde de poesía en la cual contaremos con destacados poetas de la ciudad con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Excelente, compañero Lizano. Entonces, está de más decirte que cuentas con todo el equipo de comunicaciones de la Biblioteca Nacional de aquí, de Caracas, para fortalecer todos esos lazos culturales que están haciendo y que yo considero que nada más por estar ubicados en ese estado tan cultural, tan tradicional como lo es el estado portuguesa, ya estamos ganando. Así es. Gracias, compañero Lisandro. Recuerdas que este es tu espacio, esta es su casa. Y bueno, un abrazo y sigan cosechando esos retoñitos que tienen por allá de lectores en el estado portuguesa. Amén, muchísimas gracias y por acá por Guanare estamos a la orden. Muchísimas gracias por la información que nos brindó. Ahora vamos con música. Con el espacio que todos esperamos, ¿vale? Las noticias de Biblioteca Viva. Sí, claro que sí. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Delfuro Martí y la revolución bolivariana se honró el legado del líder cubano. La gesta política y los grandes aportes filosóficos legados a Latinoamérica por el escritor, poeta, periodista y revolucionario cubano José Martí fueron el epicentro del Foro Martí y la Revolución Bolivariana, llevado a cabo en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada en el Boulevard Panteón. La actividad organizada y convocada por la Casa de Nuestra América José Martí contó con la participación de diversas organizaciones sociales, trabajadores del gobierno del Distrito Capital y público en general, quienes durante una hora y media pudieron debatir y compartir visiones en torno al pensamiento martiano y a su presencia en la Revolución Bolivariana de Venezuela. La Hemeroteca de la Biblioteca Nacional ofreció una muestra hemerográfica para recordar el 23 de enero de 1958. Mediante la presentación de una muestra hemerográfica constituida por periódicos, libros y revistas que explican detalladamente el antes, durante y después de los sucesos vividos aquel 23 de enero. Y en el marco de esta misma fecha, niñas y niños del Estado Falcón recibieron charla del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Para muchos de los venezolanos y venezolanas, la fecha del 23 de enero de 1958 marcó pauta en la historia y en la evolución de nuestro país. Por esta razón, la Biblioteca Pública Central Andrés Bello, ubicada en la ciudad de Coro, del Estado Falcón, ofrece una charla explicativa e ilustrativa con el objetivo de conmemorar los 60 años del derrocamiento de Pérez Jiménez. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Así es, Bueno, antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, que puedes hacerlo de diferentes maneras. En Twitter, @BiblioNacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Y por Instagram, @BiblioNacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerde que puedes también escucharnos desde la página web en cualquier parte de Venezuela, www.bnb.gov.be. Antes de despedirnos, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para ustedes. No los pienses más y visita tu biblioteca pública más cercana. Así es, llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Recordamos que el próximo encuentro es el próximo martes, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Vámonos con Dormidos Despierten. ¿De? No voy a decir el nombre porque no lo entiendo en realidad. Dilo tú, que ese es tu grupo. De Apongwao. Y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.